trabajaba y él a la vez me enseñaba cuánto valía la honradez. De punto un cedro y la loma del tamarindo. Compay José, el niño el juez, ya son las 6, va a amanecer. Compay José, el niño el juez, ya son las 6, va a amanecer. Recuerdo cuando Valente el tabaco matraqueaba, que a la misma vez cantaba una décima elocuente. Y yo muy tranquilamente me subo al rancho y lo guindo, porque se veía más lindo después que estaba guindado y miraba hacia el otro lado la loma del tamarindo. Compay José, ya son las 6, va a amanecer. Compay José, en Yungel Güey, ya son las 6, va a amanecer. La loma del tamarindo. Compay José.